Film on Louis Mandel, Kevin Crawford, Jurgis Gone, Clancy Miscarnation, Richard Hayes, Bon Wilson, Christy Barry Set, Margaret Shea. Bien, el último día de febrero, gran parte de los turistas están en retirada. Este introducción del programa que acabamos de escuchar es una de las primeras que hice en Los Siete Bosques. Es un poema de Yeats, como muchas veces cuento. Acabamos de escuchar otro poema de Yeats, interpretado por un amigo de Inglaterra. Y el poema de hoy es como una especie de regresión. Vamos a volver a las fuentes, aprovechando esta lluviecita que vino, tan bienvenida después de tanto tiempo. Vamos a volver a las fuentes, un poco a lo que a mí me acercó a la música irlandesa, esta cosa de música de bosques, música que uno la asocia con la naturaleza y con esas cosas. La mayor parte de lo que vamos a escuchar hoy son clásicos. Muchos de los 70s, otros un poquito más nuevos. Vamos a empezar con uno no tan viejo. La banda se llama Altan. La canción se llama Donald August Morag. Quiere decir Donald y Morag. Son dos nombres. No sé de qué habla la letra y qué harán estas dos personas que hacen la canción. Pero bueno, nos vamos adentrando al bosque. Este es más como que venimos caminando todavía por el solcito, un poco alegremente, hasta entrar en la penumbra total y nos deprimimos absolutamente. Así que así empezamos. Este programa se llama En los Siete Bosques, decía. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Thank you. agus móra garnja van is anna. Donal se donal se donla rinja van is, donal agus móra garnja van is anna. Donal se donal se donla rinja van is, donal agus móra garnja van is anna. Altan acaba de sonar en el programa. Esto fue lo más alegre que vas a escuchar en el día de hoy. Donald August Morag, Donald y Morag. Esas típicas, de las típicas canciones con ritmo de chic, en donde uno se imagina a la gente caminando por el bosque. Vamos a continuar. Este, el señor que canta, se llama Christy O'Leary. Toca la gaita, aparte de cantar muy lindo. Es miembro, o fue miembro, creo que todavía es, de una banda que se llamó, o se llama, Voice of the Loch. Una banda que empezó en los 70s, y todavía probablemente sigan por ahí. No les seguí mucho el tranco, pero bueno, una banda muy interesante de Irlanda y Escocia. Una banda mixta, por así decirlo. Vamos a escuchar una canción que se llama The Green Fields of Widor, Los Verdes Campos de Widor, que es un lugar en Irlanda. Y como tantas canciones tradicionales, seguramente esto nace porque mucha gente, como cuento muchas veces, se tuvo que ir del país por cuestiones de trabajo, a tratar de poder sobrevivir. Hay muchas canciones que describen casi fotográficamente, son como fotografías de lugares. Es como que alguien está en un lugar y te cuenta lo que ve desde ese lugar, y bueno, siempre son cosas muy lindas que el tipo ve de su tierra natal o que recuerda si es que está en otro país trabajando. Vamos a escuchar entonces Chris O'Leary. Está junto a Bert, Dane Bert, que no tengo la menor idea de quién es, así que ese ni siquiera te lo menciono. The Green Fields of Widor. Down by John Louis' bonny lakes, one morning I did stray, until I reached sweet Laddie's banks, where the silvery salmon play. I strolled around through and down along the shore, and gazed with admiration on green fields of Widor. I visit married lovers stand. Beneath me lies the ocean wide and Marygallan strand. so dear to me, those banks I do adore. Behind me lies sweet Arriebeck and the green fields of Guido. The bonnie isle of Gola and Inishman so near. I see the little fishing fleet as it binds along the pier. I wander through the graveyard that once lived happy and content by the green fields of Guido. Chris O'Leary acababa entonces de cantar The Green Fields of Guido, una canción de las que se conocen como paisajísticas, una persona describiendo lo que ve mientras está cantando. Vamos a ir con un... este es un recontra clásico. Acá tengo anotado 1988, pero está mal, eso debe ser la edición del disco, esto es muy anterior. Esto es del el segundo o el tercer disco de Clannad. La canción tiene millones de versiones en Irlanda y en todo el mundo. Se llama Shul Arun, es un término en gaélico que quiere decir como anda mi amor o vete mi amor, qué sé yo. Y es una señora triste porque su amado se tiene que ir a buscar trabajo a tierras lejanas. Un recontra clásico entonces por Clannad, otra de las bandas clásicas de County Donegal. Que está bien como al norte oeste, noroeste en Irlanda, un lugar muy copado. Nada, Clannad entonces, Shul Arun. I wish I was on yonder hill. 'Tis there I'd sit and cry my fill until every tear would turn a mill. Thank you. www.enlossietebosques.blogspot.com. Y ahí acabamos de escuchar entonces a Clana haciendo Jules Arun. Esto, un tema que grabó en los 70s, no me acuerdo exactamente el año. Por si te enganchaste recién, estás escuchando En los Siete Bosques por FM Alas 89.1. Nunca digo eso, pero queda re banana, ¿no? El programa de hoy, como dije al principio, estamos como rememorando, volviendo a las raíces, pasando música boscosa. Probablemente hay dos opciones: o estás agradeciendo que existe una radio comunitaria que le da espacios a programas como este, que pasan cosas que no se difunden mucho, o estás puteando al cosmos, cómo puede ser que se gaste una hora de radio en esto. Espero que estés dentro del primer grupo, y si estás en el segundo probablemente ni escuches esto porque debes estar con otra radio. Mira, dos temas juntos vamos a pasar, y tienen que ver los temas. Uno fue grabado en el 73 y otro fue grabado en el 76, pero fueron compuestos más o menos en el mismo momento por la misma persona. Estamos hablando del señor Andy Irvine, un viejito muy simpático que estuvo por la radio un par de veces ya. Espero que vuelva en algún momento. Siempre dice que va a volver, todavía no sabemos si volverá. Ya está grande, tiene 74 años. Cuando hizo esto era un mozalbete, 1973, no sé, tendría 30 y pico. Dos canciones que son como muy emblemáticas, muy clásicos. La primera que vamos a escuchar está en el primer disco de Plumstead, se llama The West Coast of Clare, la costa oeste de Clare. Clare es un área en Irlanda. Y la segunda que vamos a escuchar la grabó junto a Paul Brady en 1976, que se llama Autumn Gold, el otoño dorado. Dos canciones típicas con la firma inequívoca del señor Andy Irvine, muy melancólicas. Una más, una maravilla. Vamos a escuchar las dos juntas. Lolo está a punto de suicidarse, pero no nos importa, vamos a seguir con nuestra cruzada. En fin, bueno. Nada, dos temas entonces pegados, Andy Irvine, primero con Plumstead y después con el señor Paul Brady. Dos maravillas terribles, tremendas, increíbles, hermosas. Back and be with you again. sat down. I see you everywhere, your face is all around. The search for times past contains such sweet pain. I'll banish lonesome thoughts, but they'll return again. I walk along the shore, the rain in my face. My with grief, of you there is no trace. I'll think of this again when in far off lands I roam, walking with you by this cold Atlantic foam. Go to autumn gold, then winter snow. Where some go south, but it's north I must go. Leaving this town and the friends that I know. It's late in the year, there'll be ice and snow. When the sun returns, I'll come back too. I'll write a song and I'll sing it for you. Ahí pasaba entonces Andy Irvine por dos, aprovechando este día lluvioso, al menos en gran parte del día, nos permitimos pasar este tipo de música. El primer tema, habrán escuchado unas cosas raras, no fue la computadora, fue que Lolo se hinchó las pelotas y lo remixó un poquito, porque estaba aburrido el tema, y bueno, nada, sonó así. Los amigos de Ante Todo Mucho Calma ya están agolpados, pero falta todavía 15 minutos, tenemos un gran trecho del tobogán hasta llegar al último subsuelo para seguir deprimiéndonos y después, con Ante Todo Mucha Calma, levantan un poco. ¿Qué hora es? Son menos 20:41, según dice la computadora. Estamos en vivo aquí por FM Alas. Me hacen señas de que siga, puedo seguir todo lo que quiera, muy bien. Seguimos con clásicos antiguos, de los 70s, 80s. Otro tema que seguro tengo mal anotado el año. Porque viste que cuando los pasás los discos a la computadora te ponen el año de la edición del disco, pero no de la grabación. El año de la edición a mí realmente no me importa. Me importa cuando lo grabaron. Esto, así que mi edición evidentemente es de 1991, pero el disco es muy anterior. Vamos a escuchar John Renborn, un guitarrista y cantante inglés, murió hace un par de años. Esta es una canción francesa. Es un pavane, que es una especie de danza. La canción se llama Belles qui tens ma vie, no sé qué quiere decir. Pegada a esa canción, una danza que se llama Tour Dion, que tampoco sé qué quiere decir, pero lo que sí sé es que este tema es una masa. Vamos a escucharlo, John Renborn entonces. Belles qui tens ma vie, captive dans tes yeux, qui Oh, losietebosques.blogspot.com. Ahí acabamos de escuchar John Renborn haciendo Vel, Quittens, Mavi y Tourdion, una danza del Renacimiento. Y ya que hablamos del Renacimiento, nos vamos a ir bien hacia el Renacimiento, hacia las raíces. Este es un autor que muchas veces suena en el programa, porque me gusta muchísimo, un autor inglés del Renacimiento, John Dowland. La música irlandesa, la música folk irlandesa, probablemente date de esos, de, digamos, tiene como sus raíces, poner en 1700, 1600. Esto es de un poquito antes. Yo supongo que esto debe ser como música más cortesana y la música irlandesa debe ser más campesina y por ahí convivían estas dos cosas. Es una suposición mía, en realidad no tengo ni idea si esto fue así. Pero ya que estoy y nadie me lo puede negar, yo lo tiro. Vamos a escuchar entonces una composición de John Dowland. No tengo el nombre de la banda, son esas bandas que se forman para tocar música antigua. Seguramente tiene un nombre, pero yo no me lo acuerdo. Esto es una canción que se llama The Shepherd in the Shade, un pastor en la sombra. Música del Renacimiento. Lolo, te vas a querer recontra matar con este tema, pero bueno, es así la vida. The shepherd in the shade is planning bread of love and lovers wrong, unto the fairest lass that trod on grass, and thus began his song. Since love and fortune will I honor still your fair and lovely eye, what conquest will it be, sweet name, for thee, if I for sorrow die? Restore, restore my heart again, which love by thy sweet looks hath slain. Lest that enforced by your disdain I sing, fie, fie on love, fie, fie on love, it is a fool. Where have you led, O cruel maid, to kill in the night's eve? Why had he cast it forth as nothing worth, without a tomb or grave? My heart, where have you led, O cruel maid, to kill in the night's eve? Why have he cast it forth as nothing but without a tomb or grave? Oh, let it be entombed and lie in your sweet mind and memory. Lest I reason on every worldly swing, fly, fly on love, fly, fly on love, that is a foolish thing. Lest I reason on every warbling string, fie, fie on love, fie, fie on love, that is a foolish thing. Escuchamos este tema cortito, el compositor John Dowland del Renacimiento inglés, 1600 y pico o 1500 y pico, no me acuerdo la fecha. The Shepherd in the Shade se llamaba la canción que acabamos de escuchar. Nos volvemos del Renacimiento, vamos al folk. Esto es un señor de Escocia, muchísimas veces hablé de este señor, se llama Robin Williamson, uno de los fundadores de la Incredible String Band. Cuando se separa la Incredible String Band, él decide formar este proyecto en donde toma más claramente sus raíces celtas. Él se empieza a reconocer como parte de este movimiento. Empieza a reconocer sus raíces celtas, ponele. Y con este proyecto, esta banda, que grabaron tres discos, Él compone música inspirada en estas raíces, pero música propia, música moderna, digamos. Moderna para la fecha. Lo que vamos a escuchar es del 78. La canción se llama When Evening Shadows, seguía el título. Bueno, cuando las sombras del atardecer, ya hacen algo, las sombras del atardecer, que no sé, lo corté, no sé por qué lo corté, pero bueno, está incompleto el título. Robin Williamson and His Merry Band, entonces, 1978, un temazo. When evening shadows fall, all tongues at last shall tire of bustling trade. The brightest eye at last grows dumb, and the finest flowers fade. Life is short, oh, the love you gave to me. Gaze long upon the lamps that light the sky, and sing again that old song of all. For mortals born to die, life is short. Lo sigue remixando los temas, no se los banca y lo sigue remixando. ¿Cómo? No. Vení, hablamos acá. Es un amigo, antes estaba mucho con esta. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Tarde, disculpe. ¿Cómo anda usted? Venía siguiendo una luz atrás mío, en los pies. Sí, en los talones de mis pies. En los talones de mis pies, sí. Y no me di cuenta y puse el pendrive en la computadora para pasar los archivos para usted. El próximo programa. Y algo pasa con la energía de los pendrives y la luz, claro, que los deja turuleca. Así que disculpe audiencia, bueno, y que siga. Las tres personas que había que estaban entusiasmadas con este tema, pues las demás ya apagaron o se suicidaron, sí. Seguramente no fue una buena forma de terminar. El tema es buenísimo. Voy a insistir, el programa que viene lo voy a poner de nuevo. Por favor. Mejor no. Bueno, ya medio que te dejo el estudio. Ponemos un temita más y les dejamos el estudio a los amigos ante todo, mucha calma. Lolo, por favor, no me lo remixes este tema que vamos a poner ahora. Por favor, Lolo, te lo pido. ¿Con cuál termino? Vamos a terminar con el último de todos. Vamos a dejar para otro programa Sweeney's Men, que es una banda también amiga de la casa, pero vamos a seguir. El mismo señor que cantó recién, Robin Williamson, con su banda. Esto es el tercer disco de la Incredible String Band, un disco, para que te des una idea, cuando estaban grabando el álbum blanco los Beatles, Paul McCartney dijo que este era el disco del año para él. Toma, te la tiro así y quédate pensando. Vamos a escuchar una canción que se llama Sombrero de Brujas, típica canción de la Incredible String Band, típicas letras que son bastante psicodélicas, y bueno, toma mucho la imaginería, esta cosa del bosque y de las y de estas cosas que nos gustan tanto a nosotros, o a mí por lo menos. Con esto nos estamos despidiendo hasta el martes que viene. Seguramente va a ser un programa menos depresivo, o no, vaya uno a saber. Chao, será hasta el martes. Mi nombre es Rodrigo. Yo iba a verme. Mi nombre es Rodrigo. Yo iba a verme con mis amigos. Mi nombre es Rodrigo. Yo iba a verme con mis amigos. Mi nombre es Rodrigo. Yo iba a verme con mis amigos. Estaba llegando tarde, no me acuerdo si comí más tarde esa noche. Mi nombre es Rodrigo. Yo iba a verme con mis amigos. Estaba llegando tarde, no me acuerdo. Bueno, Lolo sigue jodiendo y sigue remixando las cosas. No podemos escuchar el último tema. Era buenísimo, Vamos con el anterior, que se lo hablamos. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Entonces, bueno, Swinis Men, decís que viene Lolo, porque el otro no lo. Bueno, espero que esta vez se reproduzca. Bueno, nada, hasta el martes que viene, chao. Ahora sí, me despido, chao. Mi nombre es Rodrigo. Tampoco quiere, Lolo está con cara desesperado mirando la computadora. Bueno, me hace una seña. Yo sabes que yo estuve en el ISER y la materia esa de estirar no la hice nunca, así que no sé cómo estirar. Te puedo hacer un bache, soy muy bueno haciendo baches, de los segundos que quieras, por ejemplo. Bien, esto le quiero decir un band, arrancó. Bien, será hasta el martes que viene, chao. Children have seen them in quiet places where the moss grows green. Colored shells jangle together. The wind is cold, the year is old. The trees whisper together and bend in the wind. Is coming.